Hola Carlos, ¿cómo va? Aquí Irene y Tuni te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Qué cosa? Y en Boca también te podría preguntar lo mismo, pero te diría la economía del país. ¿Cómo te parece que podemos, digamos, cuáles te parecen los temas esenciales? Mirá, están tan a la vista porque en definitiva son las cosas que se han estado hablando. Hay un ciclo que termina con indicadores absolutamente negativos en todos los órdenes, básicamente, digamos, con un país más chico porque el producto bruto se va a ver achicado, con menos trabajo en general y registrado en particular, con una inflación muy alta, endeudado, es decir, hay que pensar en cómo se hace para que esto cambie el rumbo, el sentido. Y siempre la cosa pasa por dos vertientes. Aquello que pueda hacer mayor actividad porque hay posibilidades exportadoras, es decir, se puede producir para mercados que estén demandantes, y esencialmente, a mi juicio, lo que es la reactivación del mercado interno. ¿Por qué digo eso? Porque exportar requiere además que exista el comprador. Y las perspectivas del comercio internacional, según todos los informes que se disponen, el del propio Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, hablan, por ejemplo, el fondo habla de una desaceleración sincronizada, usa ese término, es decir, algo que va a afectar a la economía del mundo, entre otras cosas por los conflictos que existen en la guerra comercial, y bueno, y una cantidad de cuestiones. Por lo tanto, no es muy fácil, aunque no hay que subestimar el tema, pero no es muy fácil decir, bueno, vamos a exportar más y listo. Es Lo que lento sí eso, me tenemos. imagino, además, porque ¿Cómo? es lento eso. Yo tengo un familiar que está en una empresa que exporta carnes y Claro. dice que si yo me paro en la puerta me cortan en pedacitos y me exportan a China, porque dice que el nivel de desesperación que hay por la carne, no por la carne argentina, sino por en general por la carne, porque tienen una peste en los porcinos ellos. Ellos tienen una crisis especial con el tema porcino, sí. Y entonces que hay chances, y no sé si la minería es una chance, teniendo en cuenta los líos ambientales. No, hay varias. Mira, vamos por la primera. Es cierto que China salió a comprar carne porcina, sobre todo porque tiene un problema muy grave con una peste que los llevó a tener que liquidar un stock muy grande propio. Pero al mismo tiempo, si compran directamente más carne de cerdo, van a comprar menos soja para alimentar. Ah, mira Es vos. decir, que cuando hagas el balance de las exportaciones hay que ver cómo te queda la cuenta. Entiendo. Además, también te agregaría, para hacerlo un poquito más densa, que en estos primeros pasos que anuncian China y Estados Unidos de avances en relación a un acuerdo entre ellos, una de las cosas que, según los voceros norteamericanos, han acordado es que China incremente sus compras de productos agrícolas en Estados Unidos, lo cual puede ser una muy buena noticia para Estados Unidos Pero no y para también nosotros. para China en cuanto a resolver los litigios entre ellos, pero no es tan buena ni para nosotros ni para Brasil, por ejemplo, que seríamos probablemente afectados por una cuestión como esa. O sea, nos tenemos que concentrar en el mercado interno de Entonces, alguna creo manera, que ¿o lo no? principal, claro, esto que digo es para que digamos, lo que depende de nosotros exclusivamente y de lo que hagamos es el mercado interno. Por otro lado, la Argentina, todos dicen, y es un dato que nadie niega, que produce alrededor de un 80% de los bienes y servicios que produce, se consumen internamente, es lo que se llama el mercado interno. Claro. Y a la vez ese mercado interno y esa producción está basada en la producción de las pequeñas y medianas empresas, que a la vez son las mayores generadoras de empleo. Uh-huh. Entonces ahí aparece el famoso tema de que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Carlos, hay quien dice, bueno, van a dar un bono o van a tratar... No, yo no creo en un bono. No crees en un bono. No, un bono puede ser, yo no digo que no haya un bono, pero acá hay que aumentar el ingreso real de la gente, el poder adquisitivo. Si querés, para que se entienda lo que yo digo, no hay que medirlo en cantidad de pesos, hay que medirlo en cantidad de cosas que con lo que se gana se puede comprar. Uh-huh. Porque lo que hay que mejorar es el poder adquisitivo. Y si vos ganás más, porque si a vos te dan un bono vas a tapar algún agujerito que tenés. Uh-huh. Vos lo que necesitás tener es una proyección de ingresos que te permiten, por ejemplo, tomar un crédito. Uh-huh. Que te permiten, por ejemplo, comprar una cosa en varias cuotas. Uh-huh. Eso requiere que vos tengas una certeza de ingreso y no un bono. Entonces... Y la situación, creo que, tampoco digo ninguna novedad, requiere lo que todo el mundo está hablando, que es un acuerdo, un pacto económico-social. ¿Qué es un pacto económico-social? Es un lugar donde confluyen los distintos sectores que componen un país, el nuestro, las representaciones de los trabajadores, las representaciones de los empresarios, las representaciones de los sectores sociales, los sectores de la ciencia y la tecnología, los propios partidos políticos, etcétera, que deben generar un acuerdo para poder salir de esta situación, que a mi juicio, para que también se entienda claramente lo que quiero decir, no es una declaración de buenas intenciones, sino que debe estar plasmado en un conjunto de leyes, regulaciones, reglamentaciones, etcétera, que marquen claramente las reglas de juego a las que todos los actores deberán atenerse. Y por eso también ese acuerdo económico-social no debe ser un acuerdo solamente de algunas grandes organizaciones. No alcanza con la CGT y la Unión Industrial Argentina. Tienen que estar todas las expresiones de los trabajadores, tienen que estar todas las expresiones del empresariado, tienen que estar las pymes, tienen que estar las expresiones del campo en todas sus facetas, desde las grandes que puede representar la sociedad rural hasta lo que representa la agricultura familiar. Tienen que estar los movimientos sociales con todo lo que representan, con la envergadura y el peso que tienen en la sociedad, y así de corrido, el cooperativismo. ¿Y eso te parece que va a ocurrir efectivamente? Es una necesidad para poder salir de esta situación, y además no lo digo yo, lo que viene diciendo el proyecto político que ha ganado las elecciones. Uh-huh. El día que Cristina presentó el libro en la sociedad rural, en la Feria del Libro, la primera presentación de Sinceramente, habló de un contrato de ciudadanía responsable. Sí. Y hizo alusión, para que se entendiera lo que ella decía, al acuerdo Perón-Helbert del año 73, que, te agrego yo, estuvo plasmado en un conjunto de algo así como 20 leyes que se sancionaron como consecuencia de este acuerdo, y que, entre otras cosas, tenía un fuerte aumento salarial inicial y un congelamiento de precio y salario por un determinado tiempo. Entiendo. Carlos, gracias por esta charla, me corren las noticias, y la verdad mi reconocimiento a Carlos Heller, que fue de los primeros que ya en diciembre de 2015 dijo este plan así de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en ese momento no va a andar. Va a terminar como terminó. Exactamente. Gracias, Carlos. Chao, un abrazo.